sufriendo tu cruz. Remordimientos y falta de fe van opacando tu propio ser. Tanto rencor de conmigo el corazón. De cualquier manera todo te lleva a seguir viviendo como ayer, aunque te des cuenta que te enfermas, ni vos sabes a quién vencer. Tanto rencor conmigo era Gatos Sucios, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Digo, la voz de Diego ahí. Es así, es como que, a pesar de que, a ver, me parece que en el inconsciente colectivo de la gente que está en la escena es como un clásico, pero también la gente, no sé si Doña Rosa sabe de Gatos Sucios, que es una banda histórica realmente dentro del punk nacional, y tenemos acá a alguien que estuvo en el último tiempo ahí, ¿no? Parece pululando por lo que es la historia de Gatos Sucios y un montón de otras cosas. Así que, ¿por qué no nos hace una breve presentación usted, Rocío Cuevas? Bueno, estamos con el señor Gregorio Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. ¿Por qué segundo nombre de Facebook? No sé. No me acuerdo, lo puse hace 10 años. Gregorio Martínez debe haber 150.000. Goyo, en realidad. Todo el mundo me dice Goyo. Todo el mundo te dice Goyo. Goyo, contanos un... Bueno, les adelanto un poco más o menos en lo que anda el señor Goyo. Esto sí. Para mí. Señor, está en este momento tocando con los míticos y tan queridos Brujos. En esta vuelta grabaste en el último disco. No, en el disco no grabé. La banda durante la producción del disco todavía seguía siendo un secreto la vuelta. Claro, en ese periodo yo los conocí a algunos de los integrantes en una gira. Ellos recién me comentaban que estaban empezando a revisar archivos de Los Brujos, que estaban en una nostalgia, pero medio que no adelantaron nada. De repente un día veo que suben un tema así, sorpresa para todos. Y bueno, pero por suerte después necesitaban un bajista, ¿no? Porque ellos estaban sin bajista. En el disco había incluso bajos grabados en el 98 por Gabo Manelli de Babasónicos y Los Brujos y tantas otras bandas. Entonces, el disco lo hicieron ellos, en secreto. Guerrisi metió bajos y bueno, ya había unos grabados. Y después llegó el momento de la presentación. Me llamaron prácticamente diciéndome... que nada, que querían que probemos y que había un show en 20 días, una cosa así. De repente había 20 días para... ¿Cómo llegan a vos? ¿Cómo linkean contigo? Ellos, en ese momento, Ricky y Gabriel formaban parte del otro show, y yo de una banda llamada Buenos Aires Karma, y nos fuimos juntos de gira en un micro por el interior, por 10.000 millones de provincias y toda esa historia. Y bueno, y terminábamos casi como un viaje egresados, compartiendo full time. O sea, no importa qué clase de persona sea uno o el otro, terminás re amigo, ¿viste? Los abrazos. Sí, que no se corte, el famoso 18 días arriba de un micro de gira. Y bueno, y te repito, ahí se sacó el tema de Los Brujos, se habló un poco, ellos contaron algunas cositas, pero son muy herméticos en ese aspecto. Sí, incluso cuando... como algo medio ricotero en ese punto, ¿no? Que son como tipo todo, y como muy de relaciones, las relaciones muy cerradas, muy para adentro, muy old school, ¿no? Me gustan. ¿Qué sé yo? No sé qué, si es llamarlo ricotero o qué. Es... El hermetismo, musicalmente, ¿no? No hay nada fingido, no hay nada fingido. Sencillamente no... La banda, después de haber transitado por tantas bandas, encuentro una expresión artística por sobre todo lo demás que tenga que ver con lo que tenga que ver con algo de un punto de vista comercial, si se quiere. Ellos son muy como medio unos niños, ¿se entiende? Hacen los temas, no están pensando mucho en el marketing de la música. Y a la vez bueno, y sí, y a la vez puede llegar a funcionar o no. Y tiene toda una estética, siempre hubo como todo un laburo de imagen muy, muy, muy importante. Ahora, ¿escuchabas Los Brujos antes? ¿Fue parte de tu obviamente, crecimiento musical? Obviamente que sí. Yo tengo 31 años y me acuerdo cuando estaba el videoclip de Agua Viva, yo iba a sexto grado. Claro. O sea, con suerte, ese año o algún año siguiente, mis hermanos más grandes me llevaron a ver Animal... o Toy Dolls, que fueron es una banda inglesa, fueron mis primeros shows cuando tenía 9, 10 años. Y entonces hay muchas bandas, como incluyendo, qué sé yo, Gatos Sucios, que obviamente siguió tocando, pero en otro circuito y nunca más los crucé. Pero es como que, no sé cómo explicarlo. Uno forma parte de la vida de uno, pero no es que fui a Cemento y todo un montón de historias que no tienen que ver con por ahí con la edad que tengo. Claro. Pero claro. Sí, yo era bajista y veía la banda y me parecía increíble. Totalmente. Y sí. Qué cosa romántica esta cosa, ¿no? De meter en este último disco bajos de Gabo del 98. Tienen sí, como aparte, más allá de la anécdota el homenaje. Claro. Ya desde lo musical, los bajos están buenísimos. No creo que hubiera tenido sentido regrabarlos. Más allá de quién haya sido Gabo. Sí, total. Los bajos estaban increíbles. ¿Y para qué vas a grabar la vuelta? ¿Y a Gatos Sucios cómo llegas? A Gato Sucio llegué porque, bueno, cuando yo tenía mi banda Buenos Aires Karma, una vez en una foto que salió en algún diario con llegada, ponerle el sí, el viejo sí, tenía yo puesto la remera Gatos Sucios, que es como una cábala para mí porque la tengo, fue mi primera remera rock cuando tenía 10 años. Y ¿existe la remera todavía? Ahora tendría que buscarla, pero está, no la tiré bien pedo, no, olvídate. Está, hay que ver cómo me queda, medio Mick Jagger, por acá me voy a quedar. Me voy afuera. Pero nada, entonces salí en el diario y el cantante de Los Gatos llamó a un amigo de él que era su productor, que le producía los discos, que justo era el mismo que producía los discos de mi banda en ese momento, y dijo, che, viste que salió un pibe con la remera Gatos Sucios y no sé qué. Sí, es amigo mío. Bueno, años después Gatos Sucios fue a grabar un disco y estaban con una formación medio inestable que iban pasando los músicos. Entonces no tenían ningún compromiso, digamos. Estaban ahí los miembros originales componiendo un disco y este productor, que es amigo en común, les recomendó que podía tocar el bajo yo y la batería Juan Ruiz, que es mi primo y es con quien toco hace 18 años. Y que, o sea, mi banda Buenos Aires Karma de toda la vida, con la que aprendí a tocar, era junto con Juan. Entonces la pareja, viste, es, claro, es imbatible. También, por ejemplo, otra etapa, toqué con Leo García, más o menos 2015, 2014, en la gira del disco Algo Real, que era con una formación del formato rock, viste, que por ahí Leo no la tiene. La tuvo en ese momento. Y el guitarrista era Emanuel, también el de mi banda, que también con quien tocaba hace 15 años. Entonces esas cosas funcionan mucho, ¿viste? Sí, sí, sí. Llamás a un bajista y un baterista que graba un disco. Claro, obviamente. Nos juntamos, o sea, la experiencia duró un mes y pico. Nos juntamos varias semanas a ensayar y a grabar de una, que encima llegamos a grabar y productor Damián Torrisi era amigo también hace años. Ya era todo un clima muy, muy cómodo. Y hicimos el disco así de un tirón y quedó increíble. Increíble, mira vos, Damián Torrisi. Esas cosas funcionan así, ¿no? Los microclimas que están condimentados con relaciones, viste, añejas, en el buen sentido, ¿no? De maduración y de conocimiento. Sí, a veces se juega en contra, no sé, qué sé yo. Bueno, puede llegar a ser. Bueno, si sos una persona conflictiva, seguramente no, juega en contra, pero claro, sos una persona que aporta. Que... No, o sea, todos éramos, me refiero a que a veces juega en contra por comparar, no sé, de por ahí lo juntás ahora los tres en una habitación y hay que ver si se siente muy cómodo haciendo un disco juntos, qué sé yo. Claro, sí, hay que ver cómo les va también. Se rompen la cabeza, sí, sí, cabezazos. Claro, como venimos a ver, hay que ver cómo va a estar el show de Los Caballeros. Bueno, más allá de eso. El show por ahí está buenísimo, pero camarines te la regalo. Hay buenos ensayos, como fueron. Pero bueno, dale, pero tenemos acá como unos discos de la banda de los últimos programas, porque la verdad que Amor el en último, la... No jodan. Varios programas. Amor en la Isla, yo diría que es la banda de la parte de atrás del último semestre. ¿Vos decís? Sí, más o menos. Cuatrimestre como mínimo. Puede ser. Es así, estuvimos escuchando varias cosas de este disco y también hablando de las diferentes tapas que por el momento se nos armó como una confuta, ahí de confusión, sí, medio sí, particular, pero digo, también estás aquí, en Amor en la Isla. Sí. Amor está tocando la batería. Ahora, claro, o sea, en realidad, Amor en la Isla, yo cuando los conocí a los chicos... Era un dúo, ¿no? Claro. No, claro, Sol, primero que Sol es una genia y va por la vida armando bandas con distintos nombres, con distintos integrantes, de repente uno toca el bajo y después en la otra banda el mismo toca la guitarra y todas situaciones así. Y cambiando de estilos y de gustos, y que de repente quiere cantar en inglés, y de repente no quiero cantar más en inglés, y hace temas todo el tiempo. Cuando hicimos Playa Crocante, había 100.000 millones de temas para elegir, y a medida que pasaba el tiempo aparecían cada vez más. ¿Entendés? Y era como que ya no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, estabas produciendo. ¿Esto claro, lo que yo, junto con Gabriel Gaslori, un amigo, ingeniero, productor, músico y demás, pusimos un estudio con poco y nada, ¿no? Arrancamos con lo que teníamos, nos pusimos a grabar como podíamos y a aprender. Los dos teníamos mucha experiencia como músicos, pero bueno, fue meter en un estudio que está a tu cargo, es otra historia. Y estuvimos quemando etapas y cuando conocimos a la banda, vinieron, metieron unos temas, nos gustó, y empezamos a involucrarnos también en lo artístico, más allá de lo que tenga que ver con el audio, lo musical. Y bueno, cuando salió este disco, que verdaderamente se le puso no solo mucho energía y cariño, sino que no fue un disco hecho así nomás, se eligieron entre muchas canciones, se probaron muchas cosas, la grabación fue larga, no porque hayamos estado 10 meses metidos en estudio, sino que porque de repente pasa el tiempo y pensás que querés una cosa, de repente otra. Bueno, fue un aprendizaje para todos. Y se hicieron algunos EPs más después. Bueno, los chicos terminaron cortando relación con quien era su baterista. Y como yo conocía, más o menos sabía tocar la batería de toda la vida, haberme sentado en baterías, y conocía los temas perfectamente, dije, bueno, quiero tocar yo. Por un lado, no solo para ayudar a la banda, también me interesa desarrollarme como baterista. Algo que nunca había tenido tiempo. Una practicidad disfrutable sería. Claro, sí, sí. Y nada, bueno. Eso... ¿Cantaste y saliste arando así nomás? Me acuerdo el primer día le dije, había un show, ¿viste? Faltaba, no sé, un día para un show. Y le digo, sí, ¿querés que toque yo? Toco mañana toco yo. Dijo, no vas a poder. Bueno, cancelaron el show. Después me senté en la batería al primer ensayo y no podía tocar nada. Dije, menos mal que no fui. No. Imagínate, o sea, yo cuando era muy chiquito, cuando tenía por ahí 7 años, 8 años, mis hermanos tenían 15, 16, en el año 91, ponele, y tenían una banda hardcore Viste, bien Argentina, subsidio criminal, se llamaba. ¡Wow! Subsidio criminal. Buenísimo para vos. A vos, querido. Bueno, y había batería, había en una etapa, ensayaban en la habitación, había una batería y yo ni llegaba al pedal de bombo. Tocaba solamente con el hi-hat y el redoblante, un ritmo recto, y mi hermano hacía la guitarra tipo los Ramones, viste, y tocaba esa boludez. Eso te queda siempre, viste, uno toca el instrumento que toque. Varias veces por semana te cruzás con una batería armada y un ratito te sentás. Pero bueno, la verdad que tocar la batería o tocar en un nivel exigido o una música tan elaborada como esta y todo eso demanda de repente que ahora es un entrenamiento. Entrenar, claro, sí, claro, porque después tenés que hacer 15 temas al hilo, corazón, con todo. Sí, claro, exactamente, exactamente. Se complica un poco. Y es un ejercicio que con el bajo nunca había tenido que llevar a cabo. ¿Cuál es tu tema preferido de este disco que lo vamos a escuchar? No te voy a decir mi tema preferido, te voy a decir cualquiera que pasen. Para. Un momento. Y te explico por qué. No me vas a venir a decir en mi programa. Y te explico por qué. Bueno, este que está sonando, Los Pájaros, es uno de mis favoritos. A ver, subí. Vamos a escuchar un poco. Baja. Escúchame, pero este que tenemos acá, alternativo, sí, ¿qué es? No, este Trashy Feelings fue un disco, o sea, volviendo al, no sé, el origen de lo que fue la venta de discos de los Beatles y las bandas que sacaban un disco y que pasaban los 6 meses y ya el anterior, ya está, ya fue. Sí. Hoy en día por ahí un disco, uno saca un disco y puede estar 3 años hablando del disco en todos lados. Tranquilamente. Nosotros preferimos no hablar de mejor, eso. Mejor, me parece muy saludable. Así que este disco ya es una etapa pasada. No. Ya Trashy Feelings, lo pueden escuchar en todas las plataformas. ¿Este es también tenés la bata tuya? ¿Las batas son tuyas? No. Es la formación anterior. Es la formación anterior y es lo último que se hizo. De hecho, fue justo en esa etapa. Después hay nuevas canciones que están en el Bandcamp de Amor en la Isla y en Spotify, que sí toco yo la batería, que no están en físico y que de hecho dos fueron presentadas algo así de 2 semanas. Bueno, porque Playa Crocante escuchamos varias canciones de este disco, sí. Y sería interesante escuchar lo último, que entonces es Trashy Feelings. Trashy Feelings. No, pero Trashy es lo feeling. Último. Pero él no tocó en este. Tampoco. Sí, esto. No, y es el productor. Solo lo produje. Claro, él es el productor. Y lo último acaba de decir que no están atentos. Che, ¿cómo puede ser posible? Lo último es esto. No. Lo último es esto. Lo último con la formación original de. Yo traje acá para que pedirle a la producción que se meta ahora en Spotify o no sé dónde. Pedíamos un poco de criterio. Claro, la gente que quiera escuchar los temas nuevos, que todavía no están en físico, apenas los tenga, los traiga, los pueden escuchar en las plataformas en internet. Por eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere escuchar usted, Gregorio? Dígame con sinceridad, exprésese. ¿Qué quiere escuchar? Sí. Qué bueno, de lo que tenemos acá, ¿no? No se vaya por no valen los Beatles. Dentro de lo que usted de su propio. Quiero escuchar La Misión, que es el tema número 9 del disco, que es, bueno, el disco más escuchado sin duda este año en el programa, de Amor en la Isla, de Playa Crocante es el disco, track número 9, La Misión, así que escuchemos Amor en la Isla. We'll be right back. La Tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.